muchachos de mi barrio armaron un vacilón. Los muchachos de mi barrio armaron un vacilón. Contrataron a una orquesta y la orquesta no llegó. Contrataron a una orquesta y la orquesta no llegó. Ajá, ajá. Qué pena me da, compañero. Aunque no llegue la banda, yo me voy a vacilar. Aunque no llegue la banda, yo me voy a vacilar. Si basta con hacer palmas para ponerme a bailar. Si basta con hacer palmas para ponerme a bailar. Ahí va. Yeah. Al filo de medianoche, un borrachito llegó. Al filo de medianoche, un borrachito llegó y dijo: traigan la banda. Estaba todo pulmón. Y dijo: traigan la banda. Y estaba todo pulmón. ¡Ay! Esto se va a armar, compadre. ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar! ¡Arriba las palmas! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! Cinco y seis, usted.